La bienvenida al politólogo Oscar Botinelli, director de Factum. Ya lo tenemos por acá con una intensa agenda de temas que en esta hora de la entrevista central queremos analizar con él. Bienvenido una vez más, Oscar, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me imagino que es como la zafra también de análisis, ¿no? De hechos políticos que se van desarrollando. Y hay que asumir el desafío de ordenarlo en el análisis. A esta altura estamos a un mes ya de las internas. Oscar, no habíamos hablado con usted. No, después de antes, bastante exactamente. Antes. Tomando esa distancia de un mes, ¿cómo le gustaría resumir lo que dejaron los datos y cómo han marcado esta segunda etapa hacia octubre? Bueno, yo diría que hay una primera reflexión de carácter general. Y es que se demuestra que el voto voluntario es un voto que elitiza las elecciones. Montevideo, que es ya no solo encuesta, estamos hablando de voto, análisis de circuitos, y miramos, y Montevideo lo que se puede, los circuitos, ver socioeconómicamente o por clases sociales, más fácil, y vemos que en la costa vota groseramente la mitad, y en el noreste apenas pasa la quinta parte. Es decir, todo el semicírculo de que rodea Montevideo, digamos, dentro de Montevideo, vota como mucho la cuarta parte, más en el noroeste que en el noreste. La faja media geográficamente vota un poco más del tercio y la costa la mitad. Esto claramente sesga el voto y notoriamente los que tenían más arraigo en las clases medias para arriba, fueron beneficiados con esta conducta en relación a los que tienen más apoyo en sectores más populares, ¿no? ¿Eso varió respecto a internas anteriores? No varió, se acentuó solamente un poco. Quizás en internas anteriores no hubo candidaturas con tanta claridad en el sesgo por clases sociales, ¿no? Entonces, al ser más transversales, le resultaba un poco neutro. Cuando alguien tiene un gran arraigo en sectores altos y poco en sectores bajos, la diferencia de participación lo beneficia, o al revés, al otro, lo afecta. Yo creo que esta es la primera reflexión, que además, porque el tema del voto voluntario y voto obligatorio es una vieja discusión en el mundo, desde una óptica, digamos, más liberal. El voto compulsivo, incluso le llaman, se ve como un atentado a la libertad. El estudio sistemático en todo el mundo es que el voto voluntario se elitiza. No necesariamente por clase social, a veces sectores más integrados a la sociedad que sectores menos integrados. Por ejemplo, los inmigrantes que adquieren ciudadanía muchas veces quedan más en la periferia, y parte de los hispanos en Estados Unidos, antes los negros, ¿no? Son los que tuvieron, bueno, los negros además eran discriminados en el voto, en el sur no podían votar, pero digo, aún en lugares que podían votar sin discriminación, estaban más segregados, ¿no? Y participaban menos en el voto. Es decir, el que esos sectores tomen conciencia de la relación entre voto y sus derechos o demandas no es fácil. Y lo que es una incongruencia en Uruguay es tener un arranque que condiciona todas las demás elecciones de voto voluntario y luego las otras de voto obligatorio. Es decir, cuando se llega al voto obligatorio en octubre, la mesa está servida con lo que resultó del voto voluntario, ¿no? Lo hablábamos con usted antes. Sí, lo hablamos y esto quedó confirmado. ¿Y en qué incidió? Porque hubo un poco más de participación, podemos decir. ¿Incidió, por ejemplo, el Partido Nacional, la disputa interna del Partido Nacional, el propio Frente Amplio? ¿Qué puede marcar el crecimiento? Bueno, el Frente Amplio no marca el crecimiento porque marcó el decrecimiento. Claro. El Frente Amplio en la elección anterior interna nacional general obtuvo casi 305.000 votos y ahora no llega a 260.000. La peor votación en la historia del Frente Amplio en términos de votos, ya no hablo proporcionalmente. Y después dejemos, porque acá hay un tema de cálculo que es interesante. Los que crecieron fueron el Partido Nacional. Nosotros creíamos que iba a votar 410.000 votos y probablemente estos 450.000 es un boom de 40 a 50.000 votos que deciden ir a votar, a la calle Pou, un poco con el temor que es generado por la candidatura Sartori. Así que la candidatura Sartori, en este efecto, terminó beneficiando a un triunfo más holgado de la calle Pou que no lo hubiera tenido si esa gente se quedaba en la calle. Y le dio a él más de la mitad de los votos del partido, porque, claro, agrega 40, 50 mil votos de afuera. Lo otro que aumenta es que, sin duda, hubo un boom final a favor de Talvi, que se empezó a insinuar un mes antes, pero no con la claridad que se manifestó en las últimas dos semanas, y que terminó, bueno, con un Talvi ganador, 53% obtuvo Talvi, 47% los vallismos sumados, es decir, hay alguna ilusión óptica en ver Talvi versus Sanguinetti. Claro. No, pero el tema es que Talvi versus los vallismos da un partido mitad y mitad con una leve ventaja de Talvi. Y bueno, y este aluvión final claramente tiene dos componentes claros desde el punto de vista de clases sociales. Es un voto de clase media, media acomodada para arriba. Y desde el punto de vista de edades, es un voto de básicamente 48 años. Digo 48 y no 50, porque estamos cortando según cuando la gente vota por primera vez, generaciones electorales, de 48 para abajo. Claramente el voto colorado joven o adulto joven fue a Talvi, así como el voto mediano y mayor fue a Sanguinetti, ¿no? Y lo otro, que el tercer elemento de la alta votación proporcional a lo que venía, fue la votación a Manini, que fue realmente extraordinaria. Porque, entiéndame, candidato único. Es decir, con 500 votos tenía el mismo resultado que con 50.000. Era pasar la barrera necesaria para ir a octubre como Unidad Popular, como Partido Independiente, como el Partido Digital, sí, también, ¿no? Lo logró también. Pero en lugar de 500, 50.000 votos. Esto marcó un tema de militancia, de compromiso con una candidatura o una propuesta realmente importante, que no es un dato nada menor para analizar el futuro, y que bueno, sin duda perjudicó en gran medida al Partido Colorado y a Sanguinetti. Es un voto que pierde hacia Manini, pero que aumentó. A mí me parecía imposible que llegara a ese nivel de voto, porque estaba votando algo que era lo mismo 1.000 votos que 50.000, ¿no? Nos estaba poniendo en juego ya las bancas. Antes de ir a Macarena, sobre esto de Cabildo Abierto, porque después quizá no volvamos al tema, ¿a qué lo atribuye, Óscar? Porque se habla de, bueno, la disciplina militar, incluso se habló de investigar, se habló de que oficiales presionaron a los soldados que cumplen tareas de custodia, a los circuitos, a que votaran, que había custodios nerviosos porque pedían constancia de voto cuando es una jornada donde no se da constancia precisamente, y se dijo desde el Ministerio de Defensa que se va a investigar eso, las familias de los militares, ¿se puede ir por ahí esa votación? No, creo que basta un análisis numérico para descartar eso. Los soldados de todas las fuerzas en actividad están en torno a 20.000. No llegan al 40% de los votos. Además, ahí hubo voto al Frente Amplio. ¿Hubo votos del Frente Amplio? Sí, sí, digo, claramente el Frente Amplio está perdiendo ahí, pero en la tropa de ejército, el Frente Amplio vino en todas las elecciones anteriores con un alto componente de voto. Aclaremos lo siguiente: yo creo que el voto de Manini en alta medida es un voto de la familia militar. Pero familia militar no quiere decir militares sujetos a esa disciplina. Tomemos sanidad militar. Sanidad militar tiene un universo de 300.000 personas, de las cuales en general tienden a ser familias más numerosas. Votantes serán 200.000. Bueno, Manini fue un gran director de sanidad militar y yo diría de estos directores medios caudillos, además de caudillo en el ejército. Un hombre que, no nos olvidemos que acá hay policlínicas en toda unidad militar, aunque sea una camilla, ¿no? Y Manini fue de visitar absolutamente todas las dependencias de sanidad militar en su periodo, una por una, viendo a la tropa cómo lo asistían en sanidad militar. Es decir, generó una imagen del gran protector, y la sanidad militar es los soldados en actividad, los que son mucho más que soldados en actividad, los soldados en retiro, que la gran mayoría vive en parte por origen en Artigas, Rivera y Cerro Largo, que es donde sale tercero el Partido Cabildo Abierto. En Rivera el Frente Amplio queda cuarto partido del Frente Amplio. Y en Artigas y Cerro Largo el Partido Colorado sale cuarto, el Partido Cabildo Abierto tercero. Y ahí otros son retirados militares de tropa que se fueron a la frontera porque se vive más barato en la frontera, ¿no? Eso es bueno, ahí estamos hablando de militares, estamos hablando, el grueso es tropa, no oficialidad. Sí, claro. La oficialidad es muy poca, es muy importante en el mando militar, pero en votos vale lo mismo un coronel que un soldado raso. Uh-huh. Y estas familias militares incluye el militar, la esposa, en el caso de militares retirados, ya hijos en condiciones de votar, padres, la serie militar cubre abuelos. Entonces, es todo ese universo, que no es un tema de obediencia dividida. Decir eso es no entender el fenómeno que está ocurriendo con Manini, es simplificar algo que sería facilísimo hacer un partido si se logran 50.000 votos con obediencia debida, ¿no? Claro. El fenómeno es de otra manera. Manini sin duda es el primer caudillo militar que tenemos en Uruguay. Yo creo que es del teniente general Hugo Medina, que fue un caudillo militar, y si no había transición en la forma que la hubo, porque él siendo un duro se puso encima al ejército particularmente y lo lleva a una negociación que no querían. Y un hombre que ideológicamente es, hay que prestarle mucha atención porque tiene muchas aristas, no contradictorias, sino que es un perfil que sale de algunos esquemas muy simplistas. Primero, sin duda, en algunos aspectos tiene una visión que se puede decir de autoridad fuerte, de mando, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de los Nini, es decir, hacer una especie de servicio. Sí. En realidad, técnicamente no es servicio militar, sino servicio civil. Uh-huh. Que para tareas civiles, bajo la conducción de las Fuerzas Armadas, para educar, dar hábitos de trabajo y de orden en la vida, etcétera, a las personas que no tienen ningún tipo de hábito de estudio y de trabajo. Ese es un tipo de propuesta que corresponde a una visión un poco de autoridad fuerte, ¿no? Ahora, por otro lado, y es muy, muy típicamente de los militares de altos estudios, él es un gran estratega militar, la visión no desde un ángulo ni social, ni vallista, ni de izquierda, de un ángulo militar que las bases de estratégicas de la economía de un país, la energía, el agua, las comunicaciones, son del Estado. El Estado las tiene que controlar directamente. Y eso lo lleva a que tenga de repente más sintonía o con sectores vallistas más puros o con la izquierda que con derechas de pensamiento económico liberal. Él ha cuestionado UPM, por ejemplo, el modelo productivo. Hemos escuchado algunas líneas de análisis en ese sentido. Bueno, él en general es un hombre, hasta por actividad familiar y propia, vinculado al mundo ganadero, claro. Lo que le llaman algunos la patria ganadera. Que la patria ganadera es un sector más bien de la zona del basalto de Uruguay, más bien ligado a la ganadería extensiva, no necesariamente, pero que no ha visto con buenos ojos ni alguna de las irrupciones de los cambios productivos en el agro, ni inversiones, también en general fue un sector, no estoy hablando de Manini, estoy hablando del sector, que vio con bastantes malos ojos el proyecto de la Tirí. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con el encasillamiento de Manini, del Partido Cabildo Abierto, como una derecha diciendo, bueno, están los neoliberales y ha después... Ha pasado esto con el Frente Amplio, y tenemos que hacer una primera pausa, Oscar. Hay desde sectores del Frente que lo han emparejado o comparado con Bolsonaro, y por otro tenemos a gente como Yamandú Orsi, el intendente Canelones, que no descartó, y algún otro, creo que hasta Lucía Topolansky llegó a hablar, de puntos en común que podrían haber en un futuro. Bueno, no nos olvidemos que Manini fue un hombre muy afín a la conducción político-militar de Eleuterio Fernández Huidobro. y eso le da un vínculo muy importante hacia el MPP. Lo un poco curioso del otro lado, los que lo atacan y hablaron del Bolsonaro, llegó a hablarse de Hitler, es que Manini asciende a general bajo gobierno del Frente Amplio. Y todo el Frente Amplio vota la veña de ascenso a general. Y no hubo ningún cuestionamiento del Frente Amplio cuando es nombrado comandante en jefe. Los cuestionamientos vienen al final, a raíz de los temas que terminan con su cese, ligado a los tribunales, derechos humanos durante el periodo militar, etcétera, etcétera. Pero anteriormente no aparecieron públicamente, por lo menos, cuestionamientos a Manini. Hoy aparecen cuestionamientos de una persona que contó con el apoyo de todo el Frente Amplio. Ahí me parece que es un poco contradictorio o tardío el descubrimiento que habían votado a que Bolsonaro fuera general y comandante. Para llegar a comandante en jefe implica un grado de sintonía importante con la fuerza que está en el gobierno. Sí, el comando en jefe es un cargo discrecional del Poder Ejecutivo dentro de determinados límites, ¿no? Es decir, tiene que ser general, pero no es necesariamente. En principio se supone que se evalúan los atributos militares, entre otras cosas para que no fracase. Su capacidad de mando, claro. Su capacidad de concepción estratégica. Pero se mide y se considera que es normal en el mundo entero, con el régimen que sea, que el comandante en jefe del ejército tiene que estar en sintonía con quien manda en el país, gobierno, jefatura, Estado. Claro. ¿No? Si no, se autonomiza. Una forma de autonomizar el poder militar es cuando se elige, por razones, llamémosles técnicas ajenas a la política. Y para decirlo con mucha claridad, la Constitución chilena, hasta su reforma, la Constitución de Pinochet, autonomizaba la comandancia en jefe del ejército del gobierno. Y era una forma de preservar la existencia de un poder militar no sujeto a directivas políticas, a la medida que el poder político no podía destituir, remover o nombrar al comandante en jefe. Es decir, no hay comandante en jefe que no esté en el cargo si no tiene confianza del gobierno, ¿no? Porque, cuidado, cuando se dice lo nombra el presidente, lo nombra el presidente en acuerdo con el ministro de Defensa Nacional o de todo el Consejo de Ministros. Por lo tanto, es todo el gobierno, todo el poder ejecutivo en términos técnicos, el que nombra al comandante en jefe. Después de la pausa nos metemos con Oscar Bottinelli en las internas de los demás partidos mirando a las elecciones de octubre. Continuamos en Mañanas de Radio conversando con Oscar Bottinelli, politólogo, presidente de Factum. Oscar, en el bloque anterior mencionabas al Partido Colorado, el voto de Talvi, un voto joven. Se dice que le está sacando votos al Frente Amplio. ¿Usted lo ve así, a eso? Bueno, todavía es difícil el concluir, porque después de unas elecciones de este tipo y con algunos cambios importantes hay un barajar y dar de nuevo, que no quiere decir que se borró la historia del Uruguay. Lo que sí es claro que en ese sector joven, que al hablar de nivel alto hablemos también educativamente, no solo socialmente, gente de estudios universitarios, Talvi aparece como una figura que genera mucha simpatía en esos sectores. Y esos son sectores, yo no sé si le saca votos directos al frente. Lo que uno vio por experiencias no del todo científicamente comprobables, hogares frente amplistas con hijos votantes por primera vez o segunda vez entusiasmados con Talvi. Es decir, es una forma de sacarle votos en la medida que no se mantiene lo que se llama la reproducción intrafamiliar o la transmisión familiar del voto. Sin duda el Frente tenía una amenaza con Sanguinetti, por otro lado, más por la clase media-media, por la laicidad, por el apoyo a la agenda de derechos, que Sanguinetti apoyó completamente, el aborto, el matrimonio del mismo sexo. Pero ahora le aparece de otro lado, inesperadamente, un Talvi que seduce a otro segmento diferente del Frente Amplio y que le podría, sí, afectar y tal vez está haciendo un ejercicio bastante fuerte de corrimiento hacia lo más el centro posible con esa finalidad de captarle al Frente Amplio. Tanto que empezó este episodio de estas horas de Bordaberry, Oscar, tanto él como Sanguinetti, bueno, Bordaberry dijo, me cortaron el brazo, parafraseando a Valle en episodios anteriores. Eso habla también de una preocupación de Talvi. Creo que puede alguna gente haberla tenido, pero la preocupación fundamental que han expresado públicamente, pero además también en privado, reproducible, quiero decir, no secretos de alcoba, les preocupó dos cosas. Primero, la actitud de un líder político que un buen día se va, abandona el partido. No olvidemos que cuando Bordaberry se va, el Partido Colorado daba el 6% en las encuestas. Estaba camino a la extinción. Y se va y queda navegando a la deriva, sin timón y sin remos. Sí. Y sin vela, sin nada. Lo levantan, primero Sanguinetti, sin ninguna duda, y luego, claramente, el rush final de Talvi complementa e incluso puede haber superado lo de Sanguinetti. Y en el momento que el Partido Colorado vuelve a ser algo más parecido a lo de antes, un partido que está actuando, que incluso ya no sería un disparate que estuviera el balotaje, en principio parece lo menos probable, pero no es delirante, no es hablar que va a estar el partido digital en el balotaje. Claro. Y en ese momento reaparece Bordaberry y dice, acá estoy, después de todo su periplo por el fútbol, la FIFA, la Confederación Sudamericana. Creo que ese fue un primer elemento. Un segundo, técnicamente las elecciones internas, generales internas, son solo para elegir candidato a presidente. De hecho, con este invento que se elegían las llamadas convenciones, los organismos deliberativos nacionales, se transformaron en competencia de listas y de alguna manera en premarcación de votos para luego elaborar las listas parlamentarias. Y el temor es decir, pero con este criterio se deslegitiman las internas. Claro. La próxima vez ya nadie va a las internas. Yo no, espere, yo espero arreglo después. A ver que se destrocen los otros y después yo aparezco refresco. Yo diría que los dos argumentos que vi, y lo tercero quizás ligado a lo anterior, es que notoriamente empezó a recoger la adhesión de los que le había ido mal en la competencia interna, dentro de Ciudadanos y dentro de Vallistas. Uh-huh. Departamento por departamento, cuando uno miraba los nombres, este había salido segundo, este había salido tercero, y entonces, ¿cómo? Viene a recoger lo perdidoso dentro de los dos sectores, y a quitarle a los sectores, no a traer de afuera al Partido Colorado. Claro. En realidad, él jurídicamente está en condiciones de presentar una lista, incluso hay un sector que todavía no ha definido, un sector importante, como es Uruguay Vallista, con la precandidatura de José Amorim Valle y el segundo lugar, o la fuerza de Germán Coutinho, el ex intendente Salto, el senador, que no ha definido todavía el posicionamiento en la Cámara de Senadores, se presenta lista propia, se hace un arreglo con los vallistas de Sanguinetti. Y bueno, ahí ese sector podría decir, bueno, hemos decidido que la lista la encabece Pedro Bordaberry, y lo puede hacer. Es decir, no está prohibido ni por la Carta Orgánica del Partido Colorado, mucho menos por la ley. El tema es que tanto Sanguinetti como tal dijeron, nosotros no te apoyamos, no contás con nuestro visto bueno, pero con ese criterio Sartori se iría por la casa, porque es notorio que no cuenta con el visto bueno de ningún dirigente del Partido Nacional fuera de su sector. Es cierto. ¿No? Es decir, nadie se va por mala... No es un elemento que impida la candidatura la mala cara de los otros de su propio partido. Pero creo que el elemento sustancial es que de alguna manera entró a romper el chiquero después de haberlo abandonado. Hay una cosa que es interesantísima. Hay muchos casos de líderes que vuelven después de haberse retirado. Y lo hacen cuando su partido o su fracción están en la lona. Dos casos distintos. Luis Alberto Lacalle, de Herrera, en 2006 o 2007, se retira. 2006. O 5 o 6, ahora estoy en la verdad. Se retira. Y a fin del 2007, principios del 2008, vuelve. Y vuelve porque el herrerismo no... Partido Nacional dominado por la Reina, el herrerismo no encuentra cómo armarse para disputarle el liderazgo de Larrañaga, él vuelve y le gana el liderazgo de Larrañaga. El caso actual de Sanguinetti, se estaba totalmente retirado, dice, bueno, el Partido Colorado está absolutamente destrozado, despedazado, camino a la extinción, yo, siendo un hombre partido, no puedo permitir, vuelvo. Claro. Y volvió a levantar al Partido Colorado. Es decir, este es un caso que estuve repasando en un encuentro, casos en la historia, en que se haya ido con un partido malo y volviendo en el momento de relativo éxito, sino que siempre se fue al revés. El que se va cuando el partido está, bueno, en una situación más o menos, y vuelve para levantar. Por eso también esto fue un poco contra natura el movimiento Bordaberry. Podría hasta casi mencionarse que no llegó a irse, pero Mujica venía amagando durante los últimos años que se iba a ir, ¿no? Que iba a seguir a plantar en su chacra, pero prácticamente no llegó a dar ese paso, no lo dejaron, supuestamente. No, bueno, pero ya el irse, pueden irse muchos. El tema cuando se van y vuelven. Es decir, ¿por qué se vuelve y en qué momento se elige? Claro, se elige el momento. De alguna manera yo diría que podría ponerse el ejemplo de Mujica y, como símil de Sanguinetti y Lacalle, en el sentido de que él vio que irse del todo, subirse al tractor, exclusivamente, podía generar un daño muy importante, en primer lugar a la 609 y al MPP, sobre todo cuando él había convocado a figuras de fuera del Frente Amplio para construir, reconstruir o potenciar el espacio 609 y para el MPP. Pero que también él veía que le podía hacer un daño al Frente Amplio su alejamiento. Entonces, de alguna manera, la no ida de él equivale a los que se fueron y volvieron para potenciar, no cuando ya está potenciado. Bueno, vayamos al Frente Amplio, Óscar, repasando primero lo que fue la tan polémica elección de la compañera de fórmula de Daniel Martínez. Se ha dicho, no estaba previsto esto, no estaban ya cuando, si todo, como todo indicaba, bueno, ganaba Daniel Martínez, no tenían ya definido una o dos opciones, pero que ya avanzara esa decisión, el hecho de esa suerte de casting que se le criticó que hizo, de recorrer, de manejo de nombres, ¿cuánto eso ya ha condicionado? Y la propia elección de quién eligió, una persona desconocida, más allá de un circuito militante, de la Junta Departamental, ¿cómo evaluaste ese proceso? Bueno, a ver, yo diría que tampoco Talvi tenía claro qué iba a hacer si ganaba. Entre otras cosas porque a veces tiene que ver con el resultado, con el margen de victoria y el margen de los otros. Lacalle Pou tenía varias opciones en la cabeza. Y bueno, una cosa si salía segundo Larrañaga, otra si salía Sartori, otra cosa si él estaba en el 40%, otra cosa, como se dio, que él, si bien él sale con el 55%, que quiere decir que el resto tiene 45%, en realidad lo importante es que él duplicó a dos bloques, el de Sartori y el de Larrañaga Antía, cada uno de los cuales era incompatible con el otro. ¿No? Es decir, mientras los vallistas no son incompatibles entre sí, por lo tanto, sí, se puede decir Talvi 53%, todo el conjunto vallista 47, acá no se puede decir la suma Sartori. Era imposible que se sumara. Porque ahí saltan todos los fusibles, ¿no? Entonces, claro, eso le dio una fuerza para una figura que tenía pensada desde el año pasado como Beatriz Argimón, con la idea que también él le gustaba, si las condiciones políticas se daban, una fórmula paritaria. Talvi, sin duda, exploró varios nombres. Lo único que lo hizo reservadamente, no expuso al desgaste a ningún nombre, desmintieron cuando salía en la prensa algún nombre, aunque creo que era correcto, porque eran sondeos, no era ofrezco, me dicen que no, es decir, en realidad no tuvo rechazos Talvi. Y luego a una solución que de alguna manera es avalada perfectamente tanto por los vallistas como por los vallistas, lo de Robert Silva, que es un candidato potente en la medida que no es poco ocupar un cargo en el CODICEN elegido por los docentes, ¿no? En un lugar donde la izquierda tiene un peso sobremanera y en un juego de varias listas él logró el segundo lugar y desplazar a un candidato de izquierda, ¿no? Entonces, y un hombre que viene de la UTU y que viene de educación pública, por lo tanto, que le da una fortaleza en la educación educativa, creo que el caso de Daniel Martínez, lo primero que extrañó fue, primero, un manejo tan personalista. Es decir, una cosa es que la palabra del candidato incida mucho. Otra cosa, el Frente hace elecciones internas, participan 90.000 personas, hace un congreso de más de 1.000 y luego todos quedan mirando por la televisión que hace una sola persona, que es el candidato presidente. Eso es de los momentos más caudillistas de los partidos tradicionales que no tiene ejemplo en el Frente. En general las fórmulas en el Frente venían de antes, por ejemplo. Vázquez Nin es producto de haber hecho un acuerdo entre el Frente y lo que venía fuera del Frente. Y uno representaba el Frente Amplio y el otro a los que se aliaban, Rodolfo Nin Novoa. Las de Sereña Story, las de Crotogini y de Lía. Sereña y Crotogini es el momento formación del Frente que se conforma acordando la fórmula que era Sereña y Crotogini, Hugo Villar. La de Sereña y Astori fue casi natural. La de después de Vázquez Nin, la de Mujica Astori fue bueno, la primera vez decir están los votos sobre la mesa, el primero con el segundo. Claro. La de Vázquez Endic fue más complicada porque se hizo en base a votos, pero resulta que las reglas se establecen después que se votó y no antes. No es decir, bueno, el vice va a ser el cabeza de lista más votado. No, después que ocurrió, bueno, el argumento es que mandan los votos. Podía haber sido otro. Es decir, eso de jugar un partido de fútbol y no se sabe si la pelota entra en la red, se va a contar gol o no, y decir, no, ahora no vale. Claro. Bueno, no, las reglas son de antes. Y además, porque era una fórmula de, bueno, Vázquez hacía tiempo que pensaba en el nombre Sendic por algunas razones, y era alguien muy afín a Mujica, a Lucía Topolansky, y eso podía componer la fórmula. Pero no fue un Vázquez en solitario, un día dice, el candidato es este, y los demás se enteraban. Y esto fue de un nivel de personalismo, caudillismo, que no, creo que no fue casual. Acá hubo un claro juego de Daniel Martínez, de decir, los viejos popes se terminaron, Vázquez no incide, Mujica no incide, Danilo Astori no incide, es mi momento, yo hago el relevo y la fuerza lo demuestro eligiendo al candidato a vicepresidente yo, ¿no? Y después, fíjese que el secretario se reúne prácticamente una hora y minutos antes de que lo haga la conferencia de prensa. Si no era un lugar que se iba a discutir y a ver, bueno, acepto, no acepto, qué otros nombres hay, fue este es el candidato. Además ya estaba en todas las redes sociales, en todos los portales, antes de la conferencia de prensa y antes del secretariado. Yo creo que esto dio imágenes de indecisión, de no tener cosas claras, de un Frente Amplio que hay un rechine bastante grande entre la estructura formal por un lado, los sectores políticos y la candidatura, o la fórmula en este momento. Creo que la forma, hay que esperar nuevos datos de encuestas, de las distintas, hay de radar que son online, ahora apareció una de equipos, pero con un número muy elevado de indecisos. Falta, bueno, factum, falta cifra, falta opción, hay que esperar. Pero la percepción que se tiene es que el Frente Amplio, entre la votación que tuvo, que fue un golpe, y los sucesos posteriores, está en una situación de arranque de esta etapa por debajo de lo que estaba al cerrar la etapa anterior. Que habrá que esperar los números. Claro. Pero la percepción es que el Frente Amplio entra, largó tarde en la carrera, de alguna manera. Es decir, entra en desventaja. Villar, Graciela Villar, lo que provoca inmediatamente, porque ella además de la Junta como organismo, tuvo una actividad muy fuerte en barrios y barrios populares, y además de una vida muy militante, que tonificó mucho la militancia desanimada. Yo acá, puede ser un juego de palabras, separo mucho lo que son los enojados, los desilusionados, y agregué esta cantidad, desanimados. Sí. Desanimado no es un individuo que votó el 30 de junio. Claro. Que votó incluso muchos de ellos, o casi todos, la elección interna propia del Frente del 2016, la que resultó elegido Javier Miranda presidente. Pero que no tenía ánimo, no tenía ganas de militar, estaba con los brazos bajos. Y que esto un poco la tonificó, sintió, es una de nosotros. Eso fue positivo y obviamente no es lo mismo cómo se afronta una instancia electoral si la militancia está animada o desanimada. El tema es que pone una figura que recién empieza a ser conocida una vez que es candidato a vicepresidente. Fíjense que Talvi tardó prácticamente 2-3 años en despegar. Uh-huh. Muy conocido en las élites, en mundos empresarios, en mundos informados, absolutamente desconocido en el 60% de la población. Uh-huh. Bueno, logró al final ser conocido y con éxito, y más conocido creo que hoy que al 30 de junio, pero con 3 años de trillar, claro, el país. ¿Mm? Sartori en poco tiempo, o Novik en 2 meses, pero con campaña, y además... La gran inversión. Sí, el caso de Novik además no es lo mismo por una intendencia que por una presidencia. Uh-huh. Pero con una gran inversión, quizás no tanto el monto, sino la forma, la calidad de la inversión. Sin duda fue tanto el lanzamiento Novik en 2015 como el de Sartori este año, fueron técnicamente, dicho por publicitarios, perfectos, ¿no? Eso que posiciona un producto, digamos, claro, que generando todas las incógnitas. ¿Qué es esto? ¿No? A ver, quiero saber qué es. Bueno, pero le llevó 6 meses. Y acá se lanza una candidatura para posicionarla en 4 meses. En general, con sus declaraciones, ha logrado posicionarse bastante rápidamente. El tema es que lo que se ve es una fórmula en que el discurso del candidato presidente y el discurso de la candidata vicepresidente tienen mucha asintonía. Puede ser, y creo que no es por torpeza, que debe haber una idea de que así se llega. Yo rastrillo a... Claro. Afuera y en la frontera, y tú afirmo la interna. Afirmás adentro, ¿no? Uh-huh. Da la impresión que ese es el juego, declaraciones claramente contradictorias entre Daniel Martínez y Graciela Villar. Lo que hay que ver si esto es una buena o mala estrategia, eso es uh-huh. otra cosa, capaz que es excelente o capaz que no, eso lo dan solo... La respuesta la dan solo los resultados, no la da nadie antes, ¿no? Tenemos que hacer, estamos debiendo pausas, ya venimos con el último bloque con Oscar Bottinelli. Último bloque con el politólogo Oscar Bottinelli. Hay varios temas vinculados al partido de gobierno que da para mucho análisis. La votación de Andrade, que ya se resolvió, va a encabezar la lista al Senado en la 1001, y ese acuerdo que sorprendió también, según se dice, a la propia interna del Frente Amplio. Estos reacomodos luego de la interna, Oscar, con el acuerdo con COSE, por otro lado Vergara, que se le apunta como alguien que está marcando una renovación en el espacio que antes centraba Astori, el Frente Liber Sereni, pero arranquemos por Andrade y COSE, ¿cómo se observa? Bueno, no nos olvidemos que ya hace algunos años, encabezado, digamos, un poco por la figura Marcos Carámbula, la 1001 y el Partido Comunista, ambos, no solo el Partido Comunista, sino la gente que está en la 1001, venían con la idea de un relanzamiento y una ampliación de la 1001, la idea de una nueva 1001. Incluso hubo el año pasado un evento que se llamó la nueva 1001. Acá se junta con una persona que tiene condiciones de caudillo, yo creo que mucho más que de líder se puede hablar de Andrade, de un caudillo, multifacético, porque en televisión demostró una gran habilidad, sobre todo en el debate con Ernesto Talvi, debate que potenció a ambos, que es un muy hábil comunicador y un gran orador de barricada, de lucha, y un conductor sindical, de un sindicato duro, fuerte. Y han encontrado en torno a un caudillo, que bueno, también implica juegos internos dentro del Partido Comunista, lo que significó el triunfo de este éxito de Andrade sobre la conducción más clásica del Partido Comunista, pero que encontraron el momento y la oportunidad de hacer la ampliación, siguiendo sí una vieja línea del Partido Comunista, que es el ser poco avaro, o si se quiere, generoso con los cargos. Es decir, por ampliar, ceder posiciones que muchas veces se consiguen casi todas con los votos del propio Partido Comunista. Así se fundó la 1001 en 1962, así se amplió con la incorporación de Rodríguez Camuso en 1971, con la incorporación de Sergio Previtali y Alba Roballo en el 89, con la figura de José Germán Araújo. Es decir, ellos han jugado mucho a no peleamos tanto nuestros cargos, sino los proyectos políticos, y le ha dado resultado en varios momentos. Y acá apuntan a la construcción de un espacio grande con la incorporación de Carolina Cose. Bueno, está el tema de cuántas listas al Senado va a haber, cuántas listas de diputados va a haber, una propia de Carolina Cose, con un grupo sobre todo de fuerte impacto feminista. Yo creo que pasa a tener un rol la 1001 que puede darle una presencia electoral. Hasta ahora el gran peso era el peso sindical y no tanto el electoral, un senador, un diputado nada más. Y ahora Cose fue empujada, si se puede decir, Oscar, a ir hacia ese acuerdo en un cálculo de que a ella se le ofrecía desde el MPP una cuarta banca en el Senado y eso podía estar en riesgo. ¿Eso se puede analizar que podría ser el factor que la empujó a la posibilidad de disputar una segunda banca para la 1001, o hay otras cosas? Bueno, no sé, digo, porque en materia de cálculo yo no sé si es más segura, más riesgosa la cuarta banca de la 609 que la segunda de la 1001. Uh-huh. Si partimos de la banca, que hoy la 1001 tiene 6, la cuarta está en riesgo si pierde la mitad. Mientras que la 1001 nunca sacó más de una desde la implosión del Partido Comunista en 1990-91. Uh-huh. Por lo tanto, en materia de riesgo, no sé si esta no es más riesgosa de arranque. Me parece que esto responde más a que Carolina Cose, no olvidemos que su candidatura ya está planteada antes de que el MPP la apoye. Otra cosa es que Mujica, Lucía Topolán, que hubieran dicho que Carolina Cose sería una buena candidata, pero era un hombre que estaba ahí. Y ella larga diciendo yo soy sí o sí candidata sin saber si contaba con el MPP. Acá claramente hay una construcción de un proyecto. Uh-huh. Y la construcción del proyecto, bueno, cada cual habrá hecho, más que los cálculos, los análisis, pues no es tema de números, de dónde y cómo veía más fácil o mejor la construcción del espacio, ¿no? Y respecto a Vergara, respecto a Vergara y a la propia situación del Frente Liber-Sereni, que se dice incluso hay preocupación en el resto del Frente Amplio para que ese espacio, que históricamente liderado por Astori, pelee, capte el centro, digamos, para la suma necesaria que tiene que hacer el Frente. Bueno, yo creo que en el Frente hay algunas lecturas de diagnósticos que uno no comparte, ¿no? Uh-huh. Analíticamente, sobre por qué el Frente pierde hacia el centro. Bueno, ¿dónde está perdiendo el Frente? Que no es necesariamente hacia el centro. El Frente claramente está perdiendo en dos lugares. Los sectores más populares, yo diría subproletarios en una definición más técnica. ¿Y quién los está ganando esos sectores? Bueno, esos están disputados, básicamente, con mayor o menor incidencia y según el momento. Lo ha disputado Novik, lo disputa Manini, lo disputa Sanguinetti, lo disputó claramente hacia el 30 de junio Sartori. Es decir, tiene varios adversarios. Ese es un tema diferente. Lo que se llama el centro, se está hablando de las capas medias. Las capas medias, el Frente cree que es un tema o de discurso. Un dirigente dijo, nos está faltando hacer un discurso a las capas medias. Los discursos, si se entiende como que yo ahora invento algo para que sea creíble, creo que no existe. Existe el discurso cuando resume una actitud, mucho más cuando se está en el gobierno, que no es un discurso para prometer lo que se va a hacer, sino exhibir lo que se hizo. Las capas medias tienen, primero, electoralmente, por eso conviene ver Montevideo precisamente por eso. La zona de Punta Carretas, Pocitos, Buceo, fue uno de los tres pilares con que surge el Frente Amplio junto al Cerro y la Teja en el 71 y en el 84. Y el Frente Amplio cae en votación en el 2004, en el 2009, En el 2015 perdón, en el 2010 pierde la mayoría del municipio CH, retiene al alcalde porque los otros partidos estaban divididos. Y en 2015 pierde el alcalde. Eso es una demostración clara, no es un tema que la gente de Punta Carreta se puso distinta al resto de la humanidad. Expresó claramente ese voto, que el Frente le costaba verlo, hasta que no perdieron la alcaldía, se negaban a ver que había un malestar en las capas medias. Todavía discutían, ¿y qué, cómo se define clase media? Habría que ver, bueno, ahí está. Y ahí tiene que ver con qué es el sector, con razón o sin ella. Cuando uno analiza el voto, lo que le importa es qué piensa la gente y no empieza a juzgar si la gente está equivocada. El dato concreto. El dato es que yo pienso así y si pienso así, aunque la realidad sea otra, mi realidad es esa y voto porque pienso eso. Esa gente cree ser el sector más perjudicado por el gobierno del Frente Amplio. Considera que un Frente Amplio que para captar inversiones dio exoneraciones fenomenales, no solo inversiones extranjeras, sino también inversiones nacionales para ampliarse tiendas, para construir edificios de estudios jurídicos, a esas capas medias le caen todos los impuestos, todas las inspecciones, todas las razias del BPS, ¿no? El IRPF. El IRPF, pero el BPS, la forma que actúa además, es un factor constante de pérdida de voto del Frente Amplio. Constante. Y eso no se cambia con un discurso ni con una candidatura. El tema es que ha habido ya un divorcio. El tema se puede discutir si estuvo bien o mal la política del Frente Amplio. Uh-huh. Lo que el Frente Amplio nunca hizo fue decir, señores, lo que se escribió en el documento fundacional, que implicaba, dicho de una manera, la alianza de los trabajadores con estudiantes, profesionales, pequeños y medianos comerciantes, productores. Medias, sí, pero la declaración constitutiva menciona así, pequeños y medianos productores, comerciantes, ¿no? Se rompió esa alianza. Bueno, perfecto, se rompió. Pero el tema es que en ningún momento dijeron hay que romperla porque este sector no es el que nos interesa, porque nos interesa, por ejemplo, las grandes inversiones por un lado, ayudar a los sectores más bajos que no estaban contemplados en la propuesta originaria del Frente. Perfecto, es todo partido político puede tener todas sus definiciones. El tema es que la hizo sin decidirlo, sin pensarlo, y luego se sorprende del resultado. El problema es que esto no se arregla con candidaturas, porque es un gobierno de 15 años llevando adelante una política que alejó a un sector determinado de la población, del electorado, que fue un sector fuerte en las etapas fundacionales del Frente Amplio. O sea que será todo un desafío esa proclamada ir a buscar ese sector para el voto. Da la impresión de que es un esfuerzo de baja rentabilidad, para decirlo en términos más mercantiles, ¿no? Que ya tiene, y ahí es por ejemplo donde puede aparece un Talvi, aparece a un sector que ya se perdió la seducción que podía tener por el Frente Amplio. Ese sector lo mantuvo mucho el Frente en el momento que desde los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Nacional, aparecía, pero también con Bordaberry, una agresión a la nueva agenda de derechos. Porque esas capas medias son las más duras en la defensa de la despenalización del aborto o del matrimonio, la igualdad de la pareja en el matrimonio, o el matrimonio del mismo sexo, que son dos cosas distintas. Ya hablamos de matrimonio igualitario como si fuera una sola cosa, son dos, y las dos están contempladas, y otras medidas más. Ese sector fue el más, donde aparece el mayor porcentaje de defensores, y ahí era una barrera que le impedía irse del Frente Amplio, aunque discrepara o estuviera desilusionado o enojado, porque ahí tenía un factor de retención. Lo que pasa es que eso se diluyó. Por un lado, porque el Frente Amplio baja de alguna manera, sobre todo a partir de la candidatura, la barrera de la laicidad. Cuando se dice hay que poner una virgen en el puerto del buceo, no es lo que quiere esa gente. Y segundo, porque aparecen los partidos tradicionales, primero Sanguinetti, con una visión muy afín a la nueva agenda de derechos, y con Talvi como individuo por lo menos no contrario. Es decir, ya no la posición aquella dura de Bordaberry o del Partido Nacional, que también ha minorado. Por ejemplo, el hecho sí. que en Salvo y Afiliola no haya nadie que acompañe en el Partido Nacional la derogación de la ley trans sí. marca un cambio sustantivo. Entonces, el Frente Amplio no tiene ese muro que hacía que retuviera, aunque la gente estuviera enojada y desilusionada. El muro se derrumbó. Uh-huh. Y entonces ahora ya hay un deslizamiento fácil, y mucho más cuando hay críticas de los desilusionados y los enojados, a considerar que la praxis política del Frente Amplio, por ejemplo, toda esta cantidad de listas, que en definitiva muchos dicen esto, por cargos, sí. disputar cargos, no se diferencia tanto de la praxis política de los partidos tradicionales claro. anteriormente. Y si se diferencia de la tradición o de la identidad histórica, podríamos decir, del Frente Amplio. Lo último, un minuto, Oscar. El tema Venezuela que generamos, venimos de un fin de semana. Claro, ahí acá se ve también cómo incide el trabajo de pedir definiciones que hacen los medios respecto a si se podía definir como dictadura o no Venezuela, más allá de las declaraciones desde el gobierno, desde el Frente Amplio, como figuras de partido, lo dio el paso Astori como ministro, lo dijo claramente, se sumó a través de un tuit Daniel Martínez y por último Mujica, y generando la reacción del Partido Comunista, se muestra esto como otra importante contradicción con los vínculos que ha tenido el Frente Amplio en estos años con Venezuela. Ya le están preguntando sobre Cuba también. ¿Cuánto puede incidir eso? Bueno, primero a mí me sorprendió porque desde el punto de vista del Frente Amplio es innecesario, se piense como se piense de cada cosa, plantear temas que dividían. Y que no es un... Vamos a aclarar. El tema de Venezuela es un tema de élites en Uruguay. Nadie vota por el tema de Venezuela. Nadie define el voto. Digo más, yo el otro día decía que en caricatura, pongamos dos situaciones. Un dirigente que el Frente Amplio dice, yo apoyo todo lo que hace el gobierno Maduro, pero propongo eliminar el IRPF y terminar con estas cosas que hace el BPS. Y otro que dice, vamos a duplicar el IRPF, incentivar los controles del BPS, pero condenar a Maduro. ¿Dónde van los votos? Van a ir al que apoya a Maduro, aunque considere que sea una dictadura, pero el tema que le preocupa son los impuestos, ¿no? Yo voy a crear fuente de trabajo y defiendo a Maduro. Yo no voy a crear fuente de trabajo, pero condeno a Maduro. ¿Dónde van los votos? Es decir, hay que tener que la gente está pensando en términos que afecten la vida, y la vida de los uruguayos no cambia por lo que pasa en Venezuela. Creo que ahí viene un primer tema. El Frente Amplio con esto lo que dio, sí, fue un gran espacio a la oposición para golpearlo, porque todo el que asume una posición diferente a la que tenía antes en medio de una campaña electoral es fácilmente atacable, ¿no? Si esto se hubiera cuestionado. ¿Pero no será que los líderes están pensando que es importante dar esa definición para esto de captar votos bueno, del centro? Bueno, creo dos cosas, una externa y una interna. La externa es que, sin duda, no nos olvidemos que el tema de Venezuela da mucho para hablar, pero que, con razón o sin ella, en la lucha contra el gobierno, el régimen bolivariano, el gobierno Maduro, tiene una posición muy fuerte, no solo Estados Unidos, sino la Unión Europea. La Unión Europea está gobernada por mayoritariamente la democracia cristiana, que no incide para nada en el Frente Amplio, sí sobre otros partidos, y como socio minoritario de la coalición de gobierno de la Unión Europea, que va a tener ahora lo que se puede llamar el Ministerio de Relaciones Exteriores de Europa, el Partido Socialista Europeo. Uh-huh. Y ahí hay vínculos con Uruguay. Hay vínculos de la socialdemocracia alemana a través de fundaciones, hay vínculos del Partido Socialista Obrero Español, y muy activa la postura que está teniendo en este tema el Partido Socialista de Chile, con la figura de Michelle Bachelet, y que tiene claramente vínculos hacia la candidatura de Daniel Martínez. Sí. Yo creo que ha habido una incidencia externa. E interna, el diagnóstico que me consta que tienen, que el tema Venezuela le hace perder los votos de las capas medias. Diagnóstico, y no estoy pronunciándome si está bien o mal, diagnóstico que creo que no es correcto, porque las capas medias, su preocupación no es Venezuela. Su preocupación es lo que acabo de manifestar. Y lo otro es que en este momento el gobierno uruguayo, En el mundo hay 4 países activos, aunque uno de ellos ha dejado de estar tan activo porque no encontró espacio, neutrales en el tema Venezuela. México, Uruguay, Noruega e Italia. Noruega está actuando con la mediación en Barbados. México, al no haber habido espacio para el mecanismo Montevideo, se retrajo. Y los activos siguen siendo Uruguay e Italia, con juegos un poco complicados, tanto Uruguay como Italia, y sin duda son los dos que pueden tener más debilidad interior en sostener esta neutralidad. Hay planteos parecidos a los que están pasando acá en Italia en este mismo momento, sobre todo por un gobierno contradictorio, donde el sector de la Lega es partidario del reconocimiento a Guaidó, y el sector del movimiento Cinque Stelle de apoyo a Maduro, por la neutralidad es producto un poco de dos posiciones extremas, pero sí coinciden en reconocer la legitimidad de la Asamblea Legislativa y mantener las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Y la otra debilidad de Uruguay. A mí me parece que lo que faltó en estas declaraciones es qué pasa con la política exterior de Uruguay. Esto implica que están cuestionando lo que ha llevado adelante, por ejemplo, el retiro de la sesión de OEA, que protagoniza una persona totalmente del riñón de Tabaré Vázquez, como es Ariel Bergamino, o que ha llevado adelante en distintos ámbitos el Grupo Internacional de Contacto, Rodolfo Ninovoa. Es una desautorización. Esto se discutió en el Consejo de Ministros. Porque ahí es el ámbito donde Uruguay puede cambiar de posición, que tiene todo el derecho a cambiar, decir, no, estamos más por la neutralidad, estamos apoyando al Grupo de Lima, por ejemplo, tiene derecho a hacerlo, pero se discute. Pero todo indica que fue más bien una preocupación de lo electoral, ¿no? Como usted decía. Bueno, yo no marco intenciones, pero creo que puede haber... Intentando leerlo. Podría estar basado en lo electoral, si es así, creo que no es el diagnóstico más importante, ¿no? Hay media docena de temas que marcan lo electoral, en globales, después hay temas específicos de cada sector de población, y todos están directamente ligados a cosas que le va la vida a la gente en un momento de cierta incertidumbre en lo económico, en lo social de la gente, ¿no? Se nos fue el tiempo, Oscar. Estamos pasados 6:06. Muchas gracias por este rato y los temas van a seguir. Quedan temas abiertos para seguir analizando. Gracias por estar esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Último bloque con el politólogo Oscar Botinelli. Hay varios temas vinculados al partido de gobierno que da para mucho análisis. La votación de Andrade, que ya se resolvió, va a encabezar la lista al Senado de la 1001, y ese acuerdo que sorprendió también, según se dice, a la propia interna del Frente Amplio. Estos reacomodos luego de la interna, Oscar, con el acuerdo con COSE, por otro lado Vergara, que se le apunta como alguien que está marcando una renovación en el espacio que antes centraba Astori, el Frente Libertario. Pero arranquemos por Andrade y COSE, ¿cómo se observa? Bueno, no nos olvidemos que ya hace algunos años, encabezado, digamos, un poco por la figura Marcos Carámbula, la 1001 y el Partido Comunista, ambos, no solo el Partido Comunista, sino la gente que está en la 1001, venían con la idea de un relanzamiento y una ampliación de la 1001, la idea de una nueva 1001. Incluso hubo el año pasado un evento que se llamó La Nueva 1001. Acá se junta con una persona que tiene condiciones de caudillo, yo creo que mucho más que de líder se puede hablar de Andrade, de un caudillo, que multifacético, porque en televisión demostró una gran habilidad, sobre todo en el debate con Ernesto Talvi, debate que potenció a ambos, que es un muy hábil comunicador y un gran orador de barricada, de lucha, y un conductor sindical de un sindicato duro, fuerte. Y han encontrado en torno a un caudillo que, bueno, también implica juegos internos dentro del Partido Comunista, lo que significó el triunfo de este éxito de Andrade sobre la conducción más clásica del Partido Comunista, pero que encontraron el momento y la oportunidad de hacer la ampliación, siguiendo sí una vieja línea del Partido Comunista, que es el ser